Is in the stardust of the song, my stardust melody, the memory of love's refrain. Polvo de estrellas con Carlos Pumares. Pues muy buenas tardes. Y lo que he tenido yo que ensayar por estos pasillos para decir buenas tardes. Comprendan que 11 años diciendo buenas noches, de pronto se me cruzan los cables diciendo buenas tardes. Además, 8, 13 minutos, 35 segundos, en Canarias no, esto es mentira. En Canarias es una hora menos, pero hombre, luce el sol todavía. Dentro de unos meses, a estas horas será de noche y se le cruzarán los cables a uno. Pero se lo digo de corazón, muy buenas tardes y bienvenidos absolutamente todos a Polvo de Estrellas de Antena 3. De estrellas en Antena 3 con Carlos Pumares. Los hijos del rock and roll y los nietos, porque con 40 años o así que tiene ya el rock and roll, se puede hablar de varias generaciones. Bueno, y algunos se preguntarán, ¿y qué vamos a hacer? Miren, yo se lo explicaba ayer, yo he metido la pata totalmente y la dirección de esta casa ha decidido que no era una metedura de pata. ¿Qué le vamos a hacer? Y como el jefe nunca se equivoca, verán, yo tenía un programa de cine, normal y corriente, aquí hablábamos de películas. Yo en 11 años habré hablado bien de unas 154.000 películas, nadie se enteró. Habré hablado mal de 17, todos se enteraron. Pero ya se sabe, habla mal de alguien y enseguida lo sabrá, habla bien de alguien y nunca se enterará. Pero entonces solía hablar de cómo hacer un auténtico y buen arroz con leche. Vale. pues que venga un cocinero y lo cuente también. Pues vendrá un cocinero a explicar cosas. Dice, tiene usted un grano, va al médico y se lo quita, pero no sabe por qué salió el grano. Vale, pues que venga un médico, pues tal, en vez de hacerlo yo. Es decir, ¿pero va usted a seguir hablando de cine? Está preguntándose alguien. Naturalmente, el cine y yo somos lo que somos. Pero, ¿podrán hablar conmigo para lo de cine y tal eso? Hombre, sí. ¿Me podrán preguntar cosas? Hombre, sí. Yo les contestaré, hombre, a lo mejor. O sea, yo sigo siendo lo mismo. Pero hoy no van a hablar conmigo, porque hoy tenemos que presentar muchas cosas, hacer muchísimas cosas, pero sí les vamos a hacer algo. Y les vamos a dar un teléfono que no es el habitual de Polvo de Estrellas. El teléfono habitual de Polvo de Estrellas, ese será para hablar conmigo de cine. Entonces yo le voy a dar un teléfono. 587-0151. Prefijo de Madrid, 91. Fíjense. 587-0151. ¿Lo ha apuntado usted ya? ¿Y para qué lo ha apuntado si todavía no le he dicho para qué es? Usted hace caso de todo lo que le dicen por la radio y la televisión. Es usted increíble. Luego vota lo que vota, claro. 587-0151. ¿Y para qué es esto? Ya que lo tiene apuntado. Para desahogarse. Ustedes llaman ahora, se identifican, aquí nada de anónimo, nombre, apellidos, dirección, llaman a este teléfono y dicen que se quieren desahogar. ¿De qué se quieren desahogar? Durante 20 segundos, cuidando las formas, ustedes se desahogan. Hombre, lo fácil es quejarse del gobierno. Hombre, sería más bonito si usted tiene un problema con su jefe, se desahoga y lo pone verde. Que usted tiene un problema porque su marido o porque su mujer, y usted conoce quién es el tercero o la tercera en discordia, usted la pone verde aquí. Es decir, desahóguese. En días sucesivos, cuando se vaya poniendo en marcha toda la maquinaria tremenda del grandioso equipo de Polvo de Estrellas de Antena 3, pues también contestaremos a todas sus dudas, que quieren saber dónde está Singapur, que por ejemplo hay gente que esto le puede preocupar mucho, o determinada clase, cuál es la buena orquídea, o qué sucedió en Carlomagno, murió asesinado o no, yo qué sé, cosas de esas también se las contestaremos, sin olvidar el cine. Usted nos hace la pregunta de buena fe y nosotros se la contestamos también de buena fe, que puede ser verdad lo que le contestemos o no. En fin, que hablaremos de muchas cosas, pero sin olvidar el cine. Y ahora hay una película que les está dando la paliza. Les está dando la paliza y la película es un espanto. Se trata de la película Parque Jurásico. Parque Jurásico es esa película de Steven Spielberg que está dando cientos de miles de millones en Estados Unidos, que se supone que los va a dar en España. Es una película en la que el marketing funciona de maravilla y las televisiones, incluyendo las públicas, las que usted paga con su dinero y las que significan 300.000 millones de pesetas que usted paga, le harán una publicidad gratuita a esta película. Y usted irá a verla. Y usted se aburrirá como una ostra. Porque es mala, pero mala de aburrida. Ya saben toda la historia, que si un mosquito picó a un Diplodocus, inmediatamente quedó trincado por el ámbar, por la resina, porque si tarda un poco, la sangre ya la ha asimilado y no vale. Lo que no dice Spielberg es la cantidad de millones de mosquitos que debía haber, o era el mosquito enmascarado que iba a toda velocidad y pudo picar a tantísimos diferentes bichos para hacer ese parque después. Tampoco nos explica Spielberg qué hierba picó el mosquito para poder reproducir toda la vegetación. Y alguien, lo mismo que le aconsejaron a Spielberg sobre los huesos, que si eran de Diplodocus, que tuvo un espasmo al morirse o no, o era torcido, alguien le debía haber explicado que los cables de alta tensión, por mucha alta tensión que tengan, los pajaritos se quedan encima pegaditos y no les da calambre porque no hacen tierra, no tocan tierra, Pues un señor mayor tampoco le da calambre como no toque tierra. Pero de esto... ¿Pero a qué viene esto de Parque Jurásico? A que miren. El ministro francés de Cultura, Jacques Toubon, declaró ayer en el Festival de Deauville que la película Parque Jurásico amenaza la identidad francesa. Por lo visto, en Francia no hubo el periodo jurásico, ya que resulta anormal que 450 copias del film salgan en octubre y sean proyectadas en una de cada cinco salas cinematográficas de Francia. Hay que reconocer que el ministro de Cultura los tiene bien puestos, con perdón, porque dice uno, en Deauville lo ha dicho, Deauville, Normandía, por ahí. No, es que es el Festival de Cine Americano, o sea, lo ha dicho en medio de... Pero este señor no sabe la ley del comercio, ¿qué le vamos a hacer? Y miren, si la película es mala y tienen miedo a Europa, los propietarios de la película, ¿por qué salir en 450 salas? Muy sencillo, es la recaudación de 450 viernes, 450 sábados y 450 domingos en solo un fin de semana. Se van a llevar toda la millonada en una semanita. Pero es que los franceses... ¡Vive la France! Esta versión tan rara de la Marsellesa era Mireille Mathieu, ¿la recuerdan ustedes? El gorrioncillo de Aviñón. Lunes 13. ¿Saben ustedes de septiembre? ¿Saben ustedes que hace exactamente 70 años, tal día como hoy, apareció un manifiesto llamado al país y al ejército, dado por el general Primo de Rivera, a la sazón, capitán general de Cataluña, que en vista de la necesidad de salvación de la patria que peligra por los profesionales de la política, acuerda constituir en Madrid un directorio inspector militar con carácter provisional? Da comienzo la dictadura del general Primo de Rivera. Famosísima dictadura. Bueno, pues tenemos al otro hilo de, al lado del teléfono, a don Juan Francisco Fuentes Aragón, aragonés, profesor de Historia Contemporánea de España de la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿cómo está? Pues en estos 70 años, ¿usted podría situarnos de una forma así breve por qué y sirvió para algo este golpe de Estado? Pues seguramente no. La experiencia demostró, al cabo de 7 años de dictadura, que ese golpe de Estado, que fue más o menos bien recibido por amplios sectores de la opinión pública, pues no resolvía los problemas que venía a resolver, que eran problemas profundos, problemas estrictamente nacionales y algún problema internacional que se planteaba entonces de forma general en otros países parlamentarios o con regímenes parlamentarios, ¿no? En definitiva, la crisis del sistema parlamentario en todo el mundo. Y eso tuvo un eco en España, que por una serie de razones propias del país, de la situación social y política del momento, y fundamentalmente por la crisis del sistema parlamentario, de la monarquía constitucional instaurada en 1876. Entonces, pues en realidad lo que usted me está diciendo, profesor, es lo que pasa con todas las dictaduras, porque hace poco se celebraba los 20 años de Chile, de aquel golpe de Estado. Las dictaduras, en realidad, salvo algunos momentos del tirano griego del momento, en realidad no sirven para nada nunca, nada más que para oprimir al pueblo durante una época. No cabe duda. Yo creo que la dictadura del general Primo Rivera, que por otra parte no fue tan cruenta como otras dictaduras, por ejemplo la que usted ha citado, pues demostró que en política y en historia no hay milagros. Y aquellos que los proponen, pues se equivocan de buena o de mala fe. En el caso del general Primo Rivera, seguramente de buena fe. Pero el caso es que se equivocó. Y fue más que una dictadura, una dicta blanda, ¿no? Bueno, en cierta forma sí. Fue un régimen autoritario, conservador, fue un régimen de fuerza, arbitrario, pero como decía, no fue un régimen especialmente represivo, aunque la denominación de dicta blanda se le dio al régimen de transición instaurado tras la caída del general Primo Rivera, es decir, esa etapa de transición del general Berenguer, exactamente. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias, don Juan Francisco. Gracias a usted, adiós. Adiós, buenas tardes. Si quiere conocer el número de la ONCE, siga nuestros espacios informativos. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias, el número de la ONCE por Antena 3 y compruebe su suerte. Polvo de estrellas. Carlos Pumares. Bueno, cuando Polvo de Estrellas era por la noche, y les recuerdo que el teléfono es 587-0151, es para que ustedes se desahoguen. Es una ventaja que le damos. Cuando hacíamos el programa por la noche, yo les pedí, y ustedes aceptaron y se lo agradezco, una votación para decidir entre ustedes cuáles eran las mejores canciones de este siglo. Realmente me sorprendió la cantidad de cartas. El anecdotario podía ser muy amplio. El que mandó con nombre y apellido 350 cartas con la misma canción, pero con la misma máquina, el mismo nombre, el mismo apellido, todo. O sea, podía haber tratado de engañarnos. Bueno, su amor por los Carpenters era demasiado grande y lo hizo de esa manera. En este nuevo Polvo de Estrellas también haremos alguna votación de películas y directores y de actores, pero eso ya lo haremos más adelante. Pero lo lógico es que le dé el resultado. Era la tercera vez que lo hacía, y yo siempre digo lo siguiente: mire, la que ganó por muchísimo es esta. Luego no les doy un orden de preferencia, si esta quedó la 37 o esta quedó la 38 hasta llegar a 50, sino que se supone que están entre esas 50. Pero realmente, la número uno, por tercera vez en una votación de los oyentes de este programa, con gran diferencia sobre la segunda, ha resultado ser Yesterday. I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't stay. I said something. Such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something. Such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Yesterday, los Beatles, Lennon, McCartney. Una canción que parece que tiene ya muchos, muchos más años de los que tiene. Parece que es de siempre. Miren, todas las canciones de amor tienen un problema. No sé por qué se llaman canciones de amor, porque son canciones de desamor. Todas las canciones son siempre, desde el punto de vista masculino, porque si lo canta una mujer, cambia un poquitín la letra, nada más. Están contando una tragedia. Casi siempre le dejó a alguien. No falla. Las hay incluso rencorosas. No sabes tú lo que has perdido. Te vas a enterar de lo que vale un peine. Ya vas a ver. Las hay llorosas. ¿Por qué me dejaste? Las hay como diciéndole, mira lo que te has perdido. ¿Por qué tal? Todas, todas. Son un desastre. Pero mientras algunas tienen una letra preciosa, hombre, hay una excepción de una señora que tiene un problema que no sabe cómo amarle. Caray, es que es a Dios a quien no sabe cómo amarle. Pero bueno, eso se acepta. Pero mire, la gran ventaja que tienen estas canciones de estar cantadas en inglés, muchas de ellas. El inglés es un idioma que es necesario para andar por la vida. Dices, vas a Alemania y todo el mundo sabe inglés. Sí, por eso me paso yo 10 días tomando solo Rumstick, que es lo único que entiendo en una carta, porque ni Dios habla inglés. Eso es una de las leyendas, y eso es lo único que se entiende. Pero es una ventaja para las canciones americanas o inglesas, porque algunas de esas grandes canciones, es tal estupidez la letra, es tal estupidez, y una de las más estúpidas es la de Yesterday. Fíjense, ayer todos mis problemas parecían tan lejanos, pero ahora parece que están aquí, para quedarse. Creo en el ayer. De repente, fíjense, no soy ni la mitad del hombre que solía ser. Hay una sombra colgando sobre mí. El ayer llegó de repente. No sé por qué ella tuvo que irse. No me lo querría decir. Dije algo equivocado. Ahora anhelo el ayer. El amor fue como un fácil juego. Ahora necesito un lugar para esconderme. Creo en el ayer. El tema. No sé por qué ella tuvo que irse. No me lo quería decir. Dije algo equivocado. Ahora anhelo el ayer. El amor fue como un fácil juego. Ahora necesito un lugar para esconderme. Creo en el ayer. Bueno, Yesterday se convierte, como les decía antes, en una canción de una época, un símbolo. El 29 de julio de 1965 se estrena la película Help. Es el segundo largometraje de los Beatles. Están dirigidos por Richard Lester, igual que la primera película, Que noche la de aquel día. La historia pues es delirante, porque Lester es el predecesor claro de los videoclips, y algunos están bastante mejor, algunos fragmentos de las películas están bastante mejor que las películas, que cualquier videoclip. Hay uno que termina en esta película con un montaje a base de la novena de Beethoven, grandioso. Hay unos anillos de Ringo, hay una banda de fanáticos, etcétera. Bueno, la banda sonora es el quinto long play del grupo británico, y en la cara B del álbum estaba la canción Yesterday. Las leyendas sobre las canciones pues son siempre muy diversas. Serán verdad, serán mentira. Dicen que con esta canción se enfadaron John Lennon y Paul McCartney, porque Paul rompió el pacto. Parece ser que Yesterday es una obra única y exclusiva de Paul McCartney. La grabó con su guitarra y un cuarteto de cuerda, y en principio era un tema instrumental que Paul llamaba Scrambled Eggs, huevos revueltos. En Inglaterra no llegó a salir como single, lo cual le privó de ser número uno, aunque 9 años más tarde, concretamente el 3 de abril del 76, pudo entrar en las listas británicas. En cambio, en Estados Unidos, Yesterday tuvo más suerte. Entró directamente en el número uno el 10 de octubre del 65, llegándose a mantener en ese puesto durante 4 semanas. Mientras tanto, en Gran Bretaña ocurrían otras cosas que luego les contaremos a propósito de Hell. A partir de esta canción, a los Beatles se convirtieron, es el momento en que empiezan a investigarles, a ser comparados con Brahms y sus líderes. Y Yesterday es probablemente la canción que tiene más versiones distintas grabadas. Nosotros le vamos a ofrecer un montaje con Paul Moriá, Plácido Domingo, Miguel Río, Ray Charles, los Rolling, Elvis Presley, Frank Sinatra. Keep De la semana todos los viernes por la tarde en Polvo de Estrellas. Con los mejores estrenos, cine, teatro, música, las grandes películas y el deporte por televisión. Viviendo el ocio, la cultura y las mejores recomendaciones para el tiempo libre. Escuche los mejores momentos para saborear un buen fin de semana con Valentine's. Valentine's Scotch Whisky. Mira, esta foto nos la hizo el gondolero. Me parece Romeo y Julieta. ¡Amor mío! Esperad que voy a echar un tronco a la chimenea, ¿eh? Tráeme un Valentine's. A mí otro Valentine's, ya que te ofrecen. Y el mío con hielo, por favor. Pero bueno, que yo solo iba a echar un tronco a la chimenea, ¿eh? Los mejores momentos se viven con Valentine's. Polvo de Estrellas en Antena 3 con Carlos Pumar. Bueno, pues de Yesterday, esa gran canción número uno, nos vamos a un tema espinoso y desagradable. Mire, en España hay muchos parados que cobran el paro, la situación es lamentable. Dicen que van a combatir el fraude del paro y todos sabemos que eso es muy relativo porque se pierden votos. La Comunidad Europea le ha dicho a España, España es miembro, que eso del PER es ilegal, el Plan de Empleo Rural, que es ilegal, que arbitren otra fórmula. Claro, aquí tenemos un problema. Cuando el gobierno no cumple una ley, ¿cómo se puede hacer que el gobierno cumpla una ley? Es que esto es muy complicado y debería ser. Entonces yo me entero accidentalmente de un determinado pueblo de la provincia de Cáceres, donde hay varios millonarios que cobran el paro. ¿De qué forma? Muy sencillo. Ellos van a la cereza porque hay gran riqueza de cera, de cerezas. Cobran, pero no trabajan, pero me entienden, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar con un diputado de del Partido Popular de la comunidad extremeña, don Felipe Camisón. Buenas tardes, señor diputado. Buenas tardes. Oiga, ¿qué hay que hacer para apuntarse a eso? ¿Para apuntarse a la solución o para apuntarse a... No, para apuntarse, mire, yo soy de los que paga impuestos, entonces quiero ser de los que cobra. Es decir, porque como me han amenazado que no voy a tener seguridad social porque no va a haber dinero para pagármela, aparte de eso, pues quiero apuntarme yo también al PER, ¿qué hay que hacer? Pues para apuntarnos todos a este chollo. Sí, para apuntarnos todos, pues hay que ser sinvergüenza, sencillamente. Ah, nosotros se consigue. Estamos como fuerza política totalmente en contra de esas situaciones que se denuncian en esta provincia y en todas. No olvidemos el escándalo del año 91 en Granada, que se hizo famoso. Nosotros entendemos que el parado de verdad necesita una protección social. Naturalmente. Eso está fuera de toda duda. Fuera de toda duda. Y estamos en contra del fraude. Y sobre todo, como se viene utilizando últimamente por el gobierno socialista, en plan de utilizarlo como fuente de voto cautivo, lo cual entonces el tema ya adquiere tintes lamentables. Y sobre todo hay un hecho claro, y los españoles lo entenderán. Ahora que hemos entrado en una crisis abierta y prácticamente desesperada en muchos casos, no olvidemos esos 3 millones de parados, de verdad, y cuando se intenta llegar a un pacto social, el gobierno le ofrece a las fuerzas sociales que a partir de ahora hay que crear grupos especiales de la inspección de trabajo para que controlen selectivamente sectores y zonas con más posibilidades de fraude en las prestaciones. Y la pregunta que se hacen los españoles y los extremeños, y yo mismo, como representante del pueblo extremeño, es ¿por qué no se ha hecho eso antes? Sí, claro. ¿Por qué se espera ahora hacer eso? Luego, el decirlo ahora es que reconoce que efectivamente ha habido un fraude consentido por el gobierno de Felipe González porque era una fuente de votos. Y eso es lo indignante y eso es lo que hay que acabar. Sí, como cuando dicen, perdone que lo interrumpa, que hay que acabar con los contratos blindados en la administración. Ah, pero es que lo sabías, que era ilegal. Claro. Bueno, pero yo le quiero hacer una pregunta. Usted me parece muy bien como señor del PP que ataque al PSOE. Me parece que está en su obligación. Sí, pero en el pueblo de Navaconcejo, donde existe todo esto, el alcalde es de su partido. Sí, bueno, pero el alcalde, según las noticias que yo tengo, es un alcalde dentro de toda una comarca donde hay 14 o 15 pueblos, donde el resto creo que son casi todos alcaldes socialistas, y este no es un problema del Valle del Jerte ni de Navaconcejo, es un problema de toda Extremadura y de toda Andalucía y de gran parte. Sí. Willy Bildi lo puede hacer, creo que están pensando son Tony Curtis.